Si cierta vez ya volví por mis fueros contra el error y desmentí damas y majaderos algún rumor, ¿qué no haré hoy que el infundio me acosa? Lo he visto impreso, que tengo un pie como artista en la fosa, pues nada de eso pincháis en hueso. Cuando la ley del mercado decreta quién es, quién no, siempre confunde canción y peseta, que lo sé yo. Precisamente anteayer le cantaba a una amiga en su casa y me dijo, vuelve, vuelve a mí. Y eso es señal de que soy un artista, y eso es señal de que no influye en que exista o no exista lo comercial. Aunque en sordina, pero muy activo, mal que os agrade, aún os levanto las novias en vivo, y a eso que añade el hit parade. Que es la mujer de valiosos artistas, la de anteayer, y me decía que pasa de listas, qué gran mujer, y me insistía para convencerme que si sus maridos le gustaban algo, yo algo más. Pura ficción, me diréis, pataleta de perdedor, de quien cambiando in extremis su meta salva el honor. Con el relato de tus aventuras dices son verdes esas que ves en lo alto maduras, que te las pierdes y estas que muerdes. No sé muy bien qué pensar, os diría que estoy perplejo. Ya volveré sobre el tema otro día, por hoy lo dejo. Voy a decirle a esa pécora y falsa que sí se ha creído, que es que yo soy tonto, tonto o algo así.